¿Estás escuchando? Esa te la debo. ¿Vos estás seguro de que querés escuchar esto? Bueno, segunda hora de esa te la debo. Pasaban los Rolling Stones antes que nos fuéramos de la primera hora. Sí, con haciendo un temazo, Jack Flash. Temazo. Bueno, Andrés, ¿quieres recordar las vías de comunicación? ¿Cómo no? Lo pueden hacer al 3544-576173. Eso, mensaje texto, WhatsApp, Telegram. O si no, al Facebook como El Grito. O el Instagram como El Grito. 88.5. Ahí pueden mandar los mensajes y participar de la pinta del Club Cervecero Los Hornillos. ¿Eh? Exactamente, exactamente, Andrés. Pueden votar por algún tema del gran Bob Dylan. Sí, o por lo menos mencionar un tema que conozcan. Y si no, nos mandan saludos. Sí, manden saludos. Bueno, Andrés, vamos a pasar al momento cultural de este programa. Me gusta, me gusta. Momento cultural de este programa, por sí, más sí, que no sí. Se note, ojo. Que no es este que va a venir hoy. No. Es este. Bueno, Andrés, le cuento. Vamos a hablar de historias de dos naufragios. ¿A usted le gustan los naufragios? Usted es un tipo muy del agua. Del bote, claro. Sí. Usted es un tipo acuático. Sí. No sé por qué, pero un día vamos a charlar de eso también, que no va a ser en este momento. Largo y tendido. Sí. Había un amigo mío que decía: yo nado como los pescados. Una vez que me tiro al agua, si no me sacan, no salgo. Ah, bien. Sí, muy gracioso, para decir que no sabía nadar, ¿no? Claro, claro, claro. Es un chascarrillo, digamos. Usted es un gran nadador, ¿no? No, soy como mi amigo, digamos. Ah, ahí está. Me tienen que sacar. Claro. Bueno, Andrés, vamos a hablar de dos naufragios. Titanic, muy conocido, y otro no tan conocido, el general Slocum. ¿Slocum? Sí. Me gusta el nombre. Así se llamaba. El 15 de junio de 1904 tuvo lugar la tragedia conocida como la explosión del general Slocum. Claro. Por entonces, lo que es hoy el S Village, ¿sí?, neoyorquino, se conocía como Kane, bueno, un nombre alemán que no. Kane Schrag. Ahí va, Little Germany, ¿sí? Pequeña Germania, la pequeña Alemania, debido al gran número de emigrantes alemanes asentados allí. Ajá. Y que disponían de sus escuelas, sus teatros, sus clubes deportivos, sus cervecerías, mire como acá el Verde Fede, sus propios periódicos en alemán y sus iglesias. Era como un. Una mini, claro, por eso le decían. Un ghetto, digamos. El Little Germany. Así es. Una de estas, la iglesia luterana de San Marcos, había organizado una excursión a Eton Nick, en la costa de Long Island, Andrés. El miércoles 15 de junio fue eso, ¿sí? Era un picnic para los alumnos que asistían a la catequesis dominical. Ajá. Mire qué tierno. Y para sus padres, aunque dado que la excursión se celebraría en un día laborable, habría a bordo muchas más mujeres y niños que hombres adultos. Claro, claro. Todo, teniendo en cuenta que estamos hablando de 1904, ¿no? Claro, ahora no iría nadie. Digamos. Ahora no va nadie, ni los niños que están también laburando. El barco elegido para trasladarse hasta allí en esa jornada festiva fue el general Slocum. Sí. Un vapor a ruedas, mire usted, voy a hablar también usted en las efemérides de un vapor, que medía 80 metros de eslora, es decir, de largo, y estaba hecho de madera y contaba con 22 tripulantes. La iglesia lo había alquilado por $350, bueno, a la empresa propietaria. Ajá. A las 9:40 el general Slocum empezó a alejarse del muelle de East River, a la altura de la calle 3. Ajá. En él viajaban 1.331 pasajeros, entre ellos cientos de niños, que se agolparon en las barandillas de la cubierta para disfrutar de las vistas, mientras una banda de música de la iglesia tocaba Castillo Fuerte es nuestro Dios. Uy, qué temor. Sí, qué temor. Ese tema yo lo escucho todas las mañanas. Sí, sí. Bueno, tal vez el más famoso himno compuesto por Martín Lutero. Ah, mira, nosotros nos estábamos burlando y era un tema compuesto por Martín Lutero. Claro. ¿Se da cuenta? No hay que burlarse antes de tiempo. No. 40 minutos más tarde, a la altura de la calle 90, De la 3 hizo bastante, porque hizo. Hasta la 3, 90, claro. 87. Claro. Una tenue humareda emergió de las entrañas de la nave. Se había incendiado un manojo de paja. ¿Quién va a tener un manojo de paja también ahí al lado? ¿Para qué? Quizás debido a un fósforo, a un encendido o una colilla ardiendo lanzado con descuido. Aunque las llamas empezaron a crecer, al principio no parecían gran cosa. El barco siguió su ruta, mientras la tripulación, que jamás había practicado un simulacro de salvamento, intentaba apagarla. Bueno. Pequeño detalle, ¿no? Entonces comenzó la tragedia. Las viejas mangueras del vapor estallaron por la presión del agua y el fuego empezó a extenderse. O sea, era muy vetusta. Usted usó la palabra vetusto, ¿no? Sí. La gente que se encontraba en la orilla gritaba a los del barco que se dirigieran hacia allí, pero la presencia en los muelles de tanque de combustible que podían explotar al contacto con el calor y la llama de la nave indujo al capitán, que se llamaba William Van Schaik, a poner proa hacia la isla de North Brother, ¿sí? Que estaba situada a 1.5 kilómetros. La tenía más cerca, digamos. Sí. Para desembarcar en aquel lugar. Durante el trayecto las llamas crecieron, los botes salvavidas no se podían mover del sitio, ya que los cables a los que se encontraban unidos estaban rígidos porque llevaban ahí los 13 años de vida del vapor. Claro, Andrés, no lo habían usado nunca. Esto, vio que estas cosas pasan en todos lados. Sí, no solamente, sí, sí. Y con los matafuegos sucede muchas veces en lugares que después no están vencidos en 2002, ¿viste? No, pero vio que a veces pasa que uno dice, pero bueno, en Argentina... O en tal de ahí acá, ¿qué crees? Pasan. En todos lados pasan estas cosas. Y bueno, las tragedias son complicadas. Son universales. Mire, lo peor fue que los 3.000 chalecos salvavidas que llevaba el buque, tan antiguos como la propia nave, resultaron inservibles también. No, fue un combo completito. Los hubo que se empezaron a romper cuando la gente se los puso, mientras que en otros se deshizo el corcho podrido de su interior cuando quienes los llevaban estaban en el agua, Andrés. O sea. No anduvo nada, ¿no? No, pero o sea, ya fue... si los chalecos eran. Parecía la película esta, ¿cómo se llama? Final, no sé cuánto, que, sí. Que es la historia de la muerte anunciada, digamos. Claro. Bueno, lo que siguió fue un desastre, ¿no? Y sí. Los hombres pisoteaban a las otras hombres y a las mujeres y a los niños para huir, la gente se agarraba de las barandillas del barco. Claro, pasa que ahí le invade como el pánico y toda la gente actúa por el instinto de supervivencia. Sí. Muchos cayeron al agua, pero fallecieron ahogados porque no sabían nadar. Se veía a las personas agarradas a los lados del vapor como moscas y cayendo a pares cuando perdían la fuerza. Relataba una crónica de The Times, un periódico de la época. Dio cuenta de hechos escalofriantes. Bueno, la verdad que no me había acordado que era tan trágica esta nota. Tremendo. Voy a saltearme un par de pedazos. Vamos a ir hacia un poquito más adelante. Cuando llegó a la isla, los pacientes llegó a la isla. Sí. Y el personal del hospital para infecciosos que había en aquel lugar intentaron ayudar a la evacuación del barco, a recoger a quienes estaban en el agua con éxito muy limitado, ¿sí? Y sí. Se calcula que fallecieron 1021 pasajeros. Opa. Y de los 22 tripulantes solo quedaron 2 con vida, o sea, de la tripulación del marinero, digamos, ¿no? El castigo por la criminal negligencia de la compañía naviera a la que había contratado esta iglesia fue ridículo. Se condenó a la empresa a pagar una multa y al capitán a 10 años de trabajos forzados, de los que únicamente cumplió 3. Fue la peor tragedia naval de Estados Unidos en tiempos de paz y la catástrofe que comportó la mayor pérdida de vidas en Nueva York antes del 11 de septiembre del 2001. Mire usted. Claro. Igualmente, qué bárbaro, ¿no? Porque... de 1.300 personas, 1.000 y pico perdieron la vida. Casi todos. Y aparte, en una zona costera, ¿no? Porque tampoco estaban en una. No. En alta mar ni nada. No. Como en los otros casos que sí, claro. Las tragedias. Una pequeña de 6 meses que sobrevivió, que se llamaba Adele Lievenov o algo así, se convirtió en la superviviente más joven del desastre. Un año después, la pequeña inauguró el monumento a los 61 muertos no identificados de la tragedia que se levantó en el cementerio luterano de Middle Village en Queens, Andrés. A usted que le gusta conocer de las localidades estadounidenses. Aledañas. Sí. La pequeña, falleció mucho tiempo después, mire, en el 2004. Pero falleció. No por esto, ¿no? No. La superviviente más joven del naufragio se había convertido en la más anciana y la última, ¿sí? Murió justo cuando faltaban menos de 5 meses para que se cumpliera un siglo de la tragedia que marcó su vida, ¿no? Vivió bastante. Sí. Una tragedia que poco a poco fue cayendo en el olvido, borrada de la memoria colectiva de la ciudad, ¿no? A pesar de lo terrorífico que fue, ¿no? Porque sí, realmente. La verdad, ¿no? Que... la pequeña Alemania, esta pequeña villa, quedó devastada. Nunca se recuperó de aquel golpe y sus habitantes germanos la fueron abandonando de a poco. Nunca más un picnic. No. Y menos en el agua. Esta mujer Adela un día dijo a un periodista: el Titanic tenía mucha gente famosa a bordo. Esto fue solo un picnic familiar y era encima. Claro, no tuvo tanta. Eran inmigrantes alemanes. Bueno. Claro. Desde luego, la historia de un viejo vapor de madera que se quemó en el río Hudson y terminó con la vida de 1 millar de inmigrantes alemanes no podía competir con el glamour del Titanic. Claro, bueno. El barco más grande jamás construido. el transatlántico más veloz que iba a surcar el Atlántico, ¿sí? El navío lujoso que nunca se había botado, ¿sí? Y el que transportaba en su cubierta de primera clase a varios de los más refinados miembros de la élite norteamericana. Claro. Zarpó del puerto de Southampton. Ahí va. ¿Cómo, Southampton. Ahí, me gusta más así. El 10 de abril de 1912, ¿sí? O sea, casi ocho años después del otro. Posterior, claro. Esto. Con destino a Nueva York, en una travesía que se prometía deliciosa para sus más acaudalados pasajeros. Claro. Sin embargo, su felicidad, como todos sabemos, terminó abruptamente 5 días más tarde. Corta la bocha. A las 23:40 del 15 de abril, cuando en aguas de Terranova, el gigantesco barco chocó con un iceberg que abrió una gran vía de agua a su costado. Poco antes de las 2 de la madrugada, el transatlántico Carpathia recibió un mensaje de socorro del Titanic. Aunque el Carpathia se hallaba tan solo a 53 millas del Titanic, que serían unos 90 claro. kilómetros, también estaba rodeado por iceberg. Claro. Y hasta las 4 de la madrugada no pudo alcanzar los botes salvavidas de los náufragos. Claro. Su tripulación recogió unos 700 supervivientes, bastantes. Y cuando terminó el rescate se celebró a bordo un breve funeral por las víctimas antes de poner rumbo a Nueva York. Bueno, tuvieron tiempo para hacerse un brindis ahí. Aquí la cuestión fue diferente, porque mira... Claro. Y el tratamiento me imagino que también. Claro, en el peor accidente de la historia marítima transatlántica, se acaban de cumplir 110 años de lo del Titanic, ¿sí? Uh-huh. Fallecieron 1.500 personas, pero en la muerte, como en la vida, también hay clases sociales, Andrés. Y sí. De los pasajeros de primera clase, sobrevivieron casi todas las mujeres y menos de un tercio de los hombres. Ajá. De quienes iban en tercera clase, salvaron la vida menos de la mitad de las mujeres y solo uno de cada 7 hombres. Claro, fuiste. En cuanto a los niños, sobrevivieron todos los que iban en primera clase y segunda también, menos uno en segunda clase, y murieron 2 de cada 3 niños de tercera clase. Claro. Esta fue la otra dimensión de la tragedia, claro, ¿no? Claro, ahí te das cuenta el valor del dinero, ¿no? Exactamente. El diario socialista de la época, el Daily Herald de Londres, publicó matanza de la tercera clase, ¿sí? ¿Fueron tratados los pasajeros de tercera como animales salvajes a los que mantener abajo? Se preguntaba la nota. Claro. Lo que sí parece cierto es que incluso los difuntos fueron tratados de manera diferente. La naviera White Star, propietaria del Titanic, envió al lugar de la catástrofe varios barcos para que recuperasen los cuerpos de los náufragos. Una de esas naves fue el barco Mackay Bennett, que partió de la localidad escocesa de Halifax, con un 100 de ataúdes, 100 toneladas de hielo para preservar los cuerpos y 12 toneladas de barras de acero para hundir en el mar los cadáveres que tuvieran que ser sepultados en el mar y no se claro. llevaran. Adivine a cuáles se sepultaron en el mar y cuáles se llevaron de regreso. Los a... de primera clase. Muy no. bien, Andrés. Muy bien. Bueno, 190 fueron llevados a Halifax, aunque los ataúdes se destinaron a los difuntos con mejor vestimenta. Claro. A los otros los seleccionaban hundían, por vestimenta, digamos. Lo que denotaba que eran pasajeros de las clases superiores, mientras que los demás tuvieron que conformarse con bolsas de lona y 116 cadáveres fueron enviados al fondo del mar. Claro, directamente. Bueno, después de esto se van a ir a dormir muy tranquilos, ¿no? Los niños que están escuchando este programa, que sí. son muchos y revoltosos, ¿eh? Así que bueno, sí, sí, con sí, esto sí. van a quedar tranquilos. No se van a tomar un transatlántico. En este momento al menos no. Al sur de Manhattan existe un sencillo monumento inaugurado en 1906. Ajá. En el tranquilo Tompkins Square Park. Ajá. Que en sus tiempos, Andrés, fue un lugar de recreo para los habitantes de la pequeña Alemania. Ajá. Se alza una estela de mármol rosado de casi 3 metros de alto. En su parte más baja, una cabeza de león vierte agua en una pileta. Justo encima, un relieve algo ajado muestra los perfiles de un niño y una niña que miran las lejanas ondas de un río. Y sobre ellos figura una inscripción. Eran los niños más puros de la tierra, jóvenes y hermosos. La estela es un pequeño memorial en recuerdo de los que perecieron en el general Slocum. El viejo vapor nunca aparecerá en la portada de una revista, como decía Adele, la sobreviviente claro. alemana del vapor. No puede competir con el Titanic, pero uno y otro merecen al menos un recuerdo, al fin y al cabo, si la historia no sirve para recordar cuál sería entonces su utilidad, ¿sí? Y bueno, después de este cuentito muy bonito, se pueden Excelente. Todos a dormir, ¿sí? y soñar con los angelitos. Bueno, pero hay este... Hay una historia, hay una, ¿cómo podemos decir? Una moraleja. Sí. No viajes en un barco en Estados Unidos. No, y en tercera clase menos. Menos. Sí, pero bueno, esto sucede. Son cosas que pasan. Son cosas que pasan, ya, mi amigo. Muy bien, Andrés. Bueno, gracias por traer este... ¿Le gustó? Sí, sí, excelente. Yo sé que le gustan mucho a ustedes las cosas. Sí, las cosas marítimas, sí, sí, sí. Bueno, mi amigo, en breve vamos a tener nuestra columna con el mar. Deportes, muy bien. Pero, ¿qué le parece si vamos a escuchar un poco de... De música. De música. Sí, sí, lo que veo hoy me gusta, ¿eh? Sí. 24 de mayo de 1973, siempre con cosas nuevas. Sí, ¿no? Ustedes siempre... Led Zeppelin publica el single Over the Hill and Far Away. En la cara B se encontraba Dancing Day. El tema lo colocaría en el puesto 51 de los Billboard, de los Hot 100 singles de todos los tiempos. Así que, si le parece, vamos a escuchar esta canción. We'll be right back. Estás escuchando Esa te la debo. Un programa hecho, va, deshecho, pero con amor. Que San Filipo. Pero yo fui pero más grande que él 70.000 veces. Ellos siempre le amagaron a usted y usted se comió todos los amagos y pibe en este partido. Senza frontiere, con il cuore in gola. Muy bien, y esa canción nos avisa que entre nosotros hay una presencia. Vamos a aprovechar esta música extraña que puso Moni, de extraterrestres. Ah, no, ahora empezó una canción. Y vamos a darle la bienvenida al señor Manu Ojeda. Manu, querido. ¿Cómo anda la gente de Satélite? ¿Cómo anda, Manu? Hola, Manu, querido. ¿Cómo andas, campeón? Sí, mejor que bien, ¿no? Claro, la palabra tuya ya dijo todo. Muy bien, Manu. Querido Manu, bueno, claro, vamos a comentar el triunfo de Boca, ¿no? El gran triunfo de Boca el pasado sábado. Domingo, 16 horas. Domingo, discúlpeme. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viste, Manu? Yo creo que fue el mejor partido que tuvo Boca en el campeonato, ¿no? Sí. Porque creo que Tigre arrancó a jugar bien los primeros 5 o 10 minutos. Quizás después Boca ya se acomodó y ya me parece que fue dominador, ¿no? Y me parece que el gol y el error que hace el arquero de Tigre, o sea, como irse al descanso con 1-0, creo que ya también es algo positivo, ¿no? Y previamente el golazo de Benedetto, que lo anularon por un dedo, estaba adelantado, ¿no? Sí, claro. Viste que el VAR ahora te la pida también. Sí, te liquida. Que... Aparte fue un hermoso gol, ¿no? Sí. Decían ahí algunos periodistas, definió a lo Benzema, no definió a lo Benedetto, porque él tiene esa categoría para definir, ha hecho muchos goles. Pero bien Boca, después por supuesto jugó muy bien. Yo lo que estoy destacando mucho, no sé cómo lo viste vos, es la defensa. La defensa está sólida, no le hacen goles, así que eso es importantísimo, ¿no? Sí, viste que, bueno, ayer justo hablaban unos periodistas y hablaban entre estos, ¿no? Bueno, qué mejor tuvo River, Racing, que cada uno, y bueno, se destaca mucho el tema de la defensa de Boca, y es verdad, está potente, y siendo que tuvo que variar mucho, viste, por el tema de Libertadores, claro, que lo otro, que las lesiones, que todo, bueno, obviamente que hizo que se vaya emparchando a poquito, pero la verdad que fue rindiendo con cada uno. Sí. A cada uno le gustará que alguno entre más, uno entre menos, pero fueron respondiendo, ¿no? Y pero Manu, si vos cambias la dupla central en los últimos 11 partidos, 10 duplas diferentes, no por elección, sino por lesiones, por suspensión y demás, es medio complicado. Más allá que creo que los laterales que tiene Boca son de lujo, ¿eh? Y fíjate cuando Tigre remonta el partido de nuevo, que podría haber empatado tranquilamente. Fabra mete un gol de otro partido, ¿no? Tremendo. Aparte la jugada, más allá de la pegada de él, si uno ve el lateral como la van conduciendo y lo dejan a él libre, y bueno, saca un flechazo que la clava, pero una tajada. Lo que pasa es que el que viene cerrando, porque el que hace el corte de la jugada, creo que es Varela, que jugó muy bien, de derecha a izquierda, queda un defensor, pero Villa estaba abierto. Entonces el defensor no sabía si cerrar, o sea, cerrarse para el lado de los centrales, porque estaba la posibilidad que le dé el pase a Villa para que lo desborde. Entonces siguió en el medio. Y ahí donde... Después, bueno, la definición es magistral, ¿no? Exactamente. Y bueno, y aparte, como decís vos, es verdad que me parece que prefieren irse con Villa, porque Villa, a ver, este último tiempo vino siendo uno de los puntos altos de Boca, ¿no? No hay que negarlo también eso. No, seguro. Y bueno, después otro que para mí cada partido viene jugando mejor y afianzándose es a Víncula. Sí, ahora lamentablemente se lastimó y está Cegarro, así que tiene para 15, 20 días. Oh. Sí, la noticia de hoy, por más que no te guste, y a mí tampoco, es que tiene un pequeño desgarro y 15 días mínimo fue. No podemos repetir la defensa. Dios mío. Bueno, ¿viste que era así? Sí, sí, una cosa de loco. Porque el jueves, claro, Boca tiene que jugar un partido crucial, tiene que ganar para este jueves. Este jueves con Deportivo Cali en la cancha de Boca para acceder a los octavos de final. Sí, está obligado, no hay otro resultado, no hay otro resultado que... Tiene que ganar sí o sí. Tiene que ganar sí o sí Boca y bueno, lo va a ganar porque con el envión que viene va a jugar de local y... Sí, o la otra puede ser que Always Ready le gane por 5-0 a Corinthians y bueno, y nosotros empatemos. Es poco improbable. No, no, yo creo que Boca... Bueno, ¿cómo se llama ese equipo? ¿Cómo se llama ese equipo, Manu? Perdóneme. Always Ready. Sí, todos listos. El equipo de Bolivia. Mirá, sí, jamás lo había escuchado en mi vida. No. Che, Manu, bueno, la otra cosa importante que va a suceder en breve es la final de la Champions League, ¿o no? Exactamente, el sábado. Viste cómo sé, Manu, ¿no? Estuve informándome para poder charlar con vos de algo. Veo que te mudaste para agarrar y aprender más de fútbol. Sí, sí, sí, sí. Bueno, la final de la Champions. Sí, final de aquella. ¿Quién juega? Liverpool, ¿quién hermoso equipo. Liverpool, ahí va. Que la verdad que viene jugando muy bien en Inglaterra, obviamente que... ¿Juega Michael Owen todavía en el Liverpool? No, ya no. Claro, pero me parece que Michael Owen no estaba en el Liverpool, me parece que era el Manchester. ¿No? Ah, el Manchester era... Claro. Igual a nosotros nos metió un golazo, ¿se acuerdan? Cuando jugamos el Mundial nos metió un golazo. ¿Cómo olvidar? Rapidito, si lo sabía. Sí, sí, sí. Igual vuelvo a reiterar mi favoritismo con Real Madrid, me parece, como fue aquella vez que todos estamos acá, que charlamos. A ver, haga sus apuestas. A ver, usted, Manu, ¿qué decía, dice? No se deje influenciar por Andrés Keller. Yo ¿eh? Lo que voy a reiterar es que había dicho 4-3 ganaba el Manchester. Iba de visitante al Real Madrid. Ganaba el Manchester City, yo lo dije. Y acá pero... todos están votaron por el Manchester City. Y yo dije Real Andrés, Madrid. Andrés filmó ese momento. Tiene el tape, Manu. Sí, tenemos sí, la sí, se lo llevó bien a Canosa y se lo hizo escuchar. Lo que dice uno, no hay archivos que no se puede negar. Ya claro. Me dijiste esto, tenés que hacerte cargo, viejo. Bueno, Manu, ¿cuál es su...? Claro, el pronóstico para la final de la Champions League, a ver. A mí me gustaría que gane el Liverpool. Bueno, pero una cosa lo que uno le gustaría y otra cosa, a mí me gustaría tener un millón de dólares. En la semana que viene no voy a tener un millón de dólares. Creo que voy a tener mil pesos en el bolsillo. Bueno, ya que usted para su favorito es el Liverpool. Me gusta más por el estilo de juego. ¿Usted, Andrés? No, el Real Madrid. El Real Madrid como Boca. Te gana los partidos difíciles, te lo da vuelta. Bueno, pero el Real Madrid, el año pasado el Liverpool, alguien lo dejó afuera, el Real Madrid. Bueno, y sí. El anterior también, o sea, hace como cuántos años que no ganó. Pero, 4 años. Pero escucha, claro, es el máximo goleador de la Orejona, señor. ¿Cómo, amigo? El Real Madrid pierde los fáciles, como contra Boca. Por claro. Bueno, entonces usted se va por el Real Madrid y Manu va por el Liverpool. Yo voy me imagino que se van a apostar después un mínimo, un par de pintas para cuando Manu... Ya debo una birra, y cuando vaya tengo que pagarla. Claro, yo soy un hombre de palabras, ¿así? Bueno, me parece muy bien, Manu. Me parece muy bien que mantenga su palabra. Obvio, ¿cómo no? Hay algún partido ahora, ¿no? Estaba jugando, creo que Estudiante con Vélez. Sí, 4-0 le ganó. ¿Quién? Vélez le ganó 4-0 a Estudiantes. Wow, ¿y clasificó Vélez? Sí, clasificó tercero. Exactamente, clasificó. Porque vieron que sigue con el tema de la ronda los que clasifican a Libertadores y el que sale tercero va baja a Sudamericana. Claro. Entonces el equipo del Bragantino baja a Sudamericana y bueno, y Nacional y Vélez. Claro, porque Nacional y Estudiantes. Vélez le ganó en un partidazo a Nacional allá en Uruguay, que iba perdiendo, se lo dio vuelta y se lo ganó. Ahí en el último minuto. Y viste que se dieron al revés las cosas. Sí, bueno, sí, en el primer sí. partido, entre ellos, viste, empezó ganando Vélez y se dio vuelta a Nacional y después en el segundo partido pasó al revés. Sí, sí, sí. Igual Vélez es un equipo que para mí, al margen de que arrancó mal en el campeonato y demás, es un equipo que va al frente, ¿no? Y lo viene demostrando porque entró a clasificar. También clasificó Talleres de Córdoba, de acá a la Argentina, Colón. Sí. Bueno, y bueno, hoy Talleres 9:30, así que ahí la gente de Córdoba, si quiere ver, hoy 9:30 juega Talleres también. Muy bien, los cordobeses atentos. Contra la Universidad Católica. Para ver. Bien. Ya el amigo de Peñarol, ahí que debe estar escuchando seguro. Mañana juega Peñarol también. El por Libertadores. Bien. Así que mañana hay lindo. Encima juega Peñarol contra Colón, así que lindo partido para ver. ¿En también. Santa Fe juegan o no Uruguay? Juegan en Peñarol, me parece. En Uruguay. Tiene la última chance Peñarol de clasificar. Si no. Y bueno, es así, viste que esta última fecha es así. Y mañana también juega River a las 7, así que pueden mirar a River antes, después pueden mirar a River Alianza Lima, después pueden mirar. No, ese paso. Empiezan desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche mirando fútbol. No, por eso yo a esa hora estoy jugando fútbol con amigas. Así. Claro. Ya está clasificado River, señor. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, felicidades. Y por después jueves el platito fuerte del de Boca, ¿no? Que vamos por todo y bueno, ahí que hay jugar. Es así. La Libertadores también es así, nos ha pasado en otras fechas también. Digo, seguro. Igualmente en esta instancia, vamos a suponer, es el último partido, tenés que ganar. Los octavos de final tenés que ganar. O sea que ya es el mata-mata y Boca viene bien en eso. Sí. Ojalá que mañana, que jueves sea un lindo partido y lo podamos ganar. Así ya estamos ahí en. Seguimos con el mata-mata, ¿no? Exactamente. Bueno, ya nos vamos acostumbrando. El fin de semana vamos a saber quién le debe un par de pintas a quién. Yo me prendo, ¿eh? Ojo. ¿Usted quién va a votar, Martín? Yo voto no positivo. Ah, a lo Cobos. Dos jueces. Me convidan los dos un traguito de sus pintas. Liverpool o Real Madrid. Tiene que elegir uno. No, pero no me gusta porque después voy a mirar el partido condicionado a creer que gane uno. Yo prefiero mirarlo y disfrutarlo. Ah, ¿sí? Claro, vos decís, bueno, empate y van a penales, ¿no? Claro, que vayan a penales y que empaten de vuelta en los penales. ¿Se puede hacer eso, Manu? No, señor. ¿Cómo? ¿No pueden empatar en los penales también, no? No, ahí patea hasta el utilero hasta que se define. Bueno, Manu, querido, gracias por esta comunicación telefónica. Siempre es un placer contar con su presencia. Seguramente el martes que viene va a tener que estar presente, Manu, porque vamos a tener el resultado de la final de la Champions League. Exactamente. Sí, aparte le debemos a... Moni dice que sí. Ahí, o sea, el amigo Ariel debe estar escuchando. Sí. En realidad, cuando hablaban de esto, ¿no? De que si Boca es el justo campeón o no. Se quedó mal, Ariel. Es más, Racing desplazó a River, porque antes decíamos que el que jugaba bien era River, claro. Y ahora River ni con eso. Sí, no, están armando la Copa Merecimiento. Va a jugar River con Racing la final. Sí. Qué malo que son ustedes, ¿eh? No nos va a escuchar nadie, hincha de Racing y de River, menos. Y bueno. Sí. Igual River va por la segunda seguida, ¿no? Porque ya tiene la Copa Merecimiento, ya la tiene. Sí, sí, sí. Así que bueno. Bueno, Manu, querido, te mandamos un abrazo muy grande y gracias por esta comunicación telefónica. Buena semana, Manu. A ver si te venís en vacaciones de invierno, ¿eh? Obvio, vamos a ver qué hacemos. Yo voy a estar allá. Tengo que ver, si pierdo la cerveza, no sé si voy a ir, claro. Si voy a la plata por eso. Retrasalo un poquito hasta que se olvide Andrés, pero mirá que Andrés, si es por cerveza, se lo va a acordar de acá de 10 años más o menos. Bueno, Manu, querido, te mandamos un abrazo grande y nos estamos charlando en breve. Un abrazo, gente, un gusto hablar con usted. Chao, amigo. Bueno, ahí pasaba el señor Manu Ojeda, nuestro comentarista de fútbol, ¿no? Porque decimos de deporte, pero la verdad es que siempre hablamos de fútbol. Casi el 99.9% de las veces hablamos de fútbol. Bueno, usted puede traer un segmento de hockey, por ejemplo. Sí, me encantaría. O de patine. Patín sobre hielo. Patín sobre hielo. ¿Eh? Holiday on Ice. Bueno, tenemos algunos mensajes nuevos. Cuénteme, ¿está anotando, doctor? Estoy anotando. Hay alguien que nos mandó un mensaje que no está registrado. Es un incógnito. Sí, es como el hermano de Meteoro, ¿viste? Claro. El hombre X. El hombre X. Mandó un mensaje que no está registrado, pero dice, bueno, que es otro Bob. Digan lo que digan, it's blowing in the wind, como dijo Bob. Hay una mística natural soplando en el viento. Bueno. Ajá. No sabemos quién es, así que si quieren mandarnos su nombre... Así ya lo dejamos asentado y claro, participa. Queda acá agendado y participa por la birra en el Club Cervecero Los Hornillos, ¿sí? Muchas gracias al señor X por mandar mensajes. Después tenemos al Nico Falkov, que nos recuerda que este viernes en el Club Cervecero Los Hornillos va a tocar a partir de las 10 de la noche, ¿sí? Así que acérquense ahí a disfrutar de una hermosa noche de invierno o de otoño. Perfecto. O no sé cómo vendrá el clima. Bueno, por otro lado, Ana, sí, de aquí de Los Hornillos, dice, hola, buenas noches, quería saludarlos, los escucho muchas siempre. Gracias. Bueno, no sé por qué nos escuchará siempre, pero... Y bueno, tiene que gracias, ser otra cosa, gracias, señor. Muy lindo programa, felicitar a la Moni también. No sé qué tema elegir, no sé los nombres, saludos, bueno, muy bien. Bueno, no importa, gracias, esa es la actitud. Participar es lo importante. Paula dice, hola, y aplausos manda. Feliz día, Moni. Muy buen programa, chiques. Gracias. Están mandando todos los saludos. Yo creo que Paula siempre manda el mismo mensaje. Tiene ese mensaje. El automático. Lo copia y lo pega. No, igual acá la diferencia me parece que fue por... Ah, fue por Molly, sí. Claro. Agregó eso. Bueno, claro, por lo menos algo escuchó del programa. Está copy bien. Page. Está bien. Copy page. Bueno, ¿qué le parece si escuchamos un poco de rock? ¿Cómo 24 no? de mayo del 86, la banda ACDC publicaba su llamado... Who Made Who, Más, ¿quién hizo quién? Disco que es creado para la banda sonora de una película, que se llama Maximum Overdrive, La rebelión de las máquinas. ¿Sabe quién? Del gran escritor y director, también seguidor de AC/DC, Stephen King. Mire usted. Él elige los temas que se incluirían en este LP para el disco AC/DC. Crea y compone tres nuevos temas AC/DC. Mire. Para este disco: Who Made Who, escrita y compuesta por los hermanos Ian y Brian Johnson, y dos canciones instrumentales, ¿sí?, escritas y compuestas por los hermanos Ian. Lo demás son temas ya que ha elegido el propio Stephen King para colocar en el disco. Sí, que lo sumaron ahí, Dios. Que lo sumaron. Bien. Así que nosotros vamos a escuchar Chase the Ace. Bueno, ¿le parece? Vamos. Inicio de espacio publicitario. Alma tras la sierra. En Los Hornillos, alquileres temporarios y permanentes. Alma tras la sierra. Es muy grande Los Hornillos. Si querés comprar o vender tu lote, casa o campo, contactanos al 3544-660034. O buscanos en Facebook o Instagram como Alma tras la sierra. Alma tras la sierra. 3544-660034. Solitos por el monte y el arroyo a nuestros pies. Alma tras la sierra. ¡Huye! Carnicería Los Hornillos. Carnicería Los Hornillos. De Gabriel Funes. ¿Qué? ¡Hagamos un asado! Esperan el Super Los Chinos con la mejor carne. Y recordad, no puedes comprar la felicidad, pero sí un buen asado, que bien hacerlo mismo. ¡Hagamos un asado!

Muy bien. Aquí volvemos después de escuchar a qué amigo Andrés. A Van Halen. Porque, bueno, ¿sabe por qué? Porque un 24 de mayo del 88 salía este discazo. Bueno. Que se llama OU812, que era la dirección de Eddie. Con su lanzamiento, la banda sale gira en el gran festival de Monster Rock que se hacía en ese momento, junto a Scorpion, Metallica y otro, ¿no? Ajá. Así que bueno. Bueno, he pasado Van Halen. Bueno, mi amigo, nos llega el sobremembretado antes de irnos. Bueno. Dice así. ¿Cómo dice? Un concurso para construir torres de palillos de dientes resistencia a los terremotos. Muy bien, qué interesante. En una universidad de ingeniería en Kumamoto, Ajá. En Japón, por supuesto. Sí, me imaginé que era en Japón, Kumamoto, o China, quizás. Es famosa por realizar una original competencia, desafiando a los estudiantes a construir torres de palillos que pueden resistir un terremoto simulado. ¿Cómo haces eso? Se simula todo, señor. No, ¿cómo haces para construir la torre? Bueno, pero es ingeniería de Kumamoto. Debido a su ubicación en el cinturón móvil circunpacífico, donde existe una actividad sísmica y volcánica constante, Japón es el país más propenso a los terremotos del mundo, aunque mire, Japón ocupa solo el 0,25% de la superficie terrestre de nuestro planeta. Mire usted, pobre Japón. El 18,5% de los terremotos del mundo ocurren allí. ¿El 18,5%? Exactamente. Por lo que la construcción de la arquitectura resistente a los terremotos es primordial para ellos. Claro. No son las tintorerías, señor. Pero no son las casas de palillo de dientes. No. Con esto en mente, una escuela de ingeniería ha desafiado a los estudiantes a idear diseños de torres de mondadientes que pueden resistir un terremoto simulado. Desde el 2006, el Departamento de Arquitectura de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chaco lleva a cabo el concurso sísmico de torres de palillo de dientes. Una competencia única que desafía a equipos de estudiantes a construir torres resistentes utilizando únicamente palillos de dientes y pegamento de madera. Claro. Ah, bueno, por lo menos se lo dejan pegar. Está bien, pero igual, pobre pibe, ¿no? Es una torre. Bueno, vas a ser un buen arquitecto si lográs pasar eso, me parece. Claro. Después tenés que hacer un edificio que resista eso. Sí, los pero palillos, no palillo todo dientes. Bien, ¿no? Pero la torre de cada uno de los equipos, amigo, se coloca sobre un tablero de 30 centímetros. Ajá. Y se va añadiendo pesos metálicos encima, mientras la plataforma sobre la que colocan comienza a temblar simulando un terremoto. A medida que aumentan las vibraciones horizontales, las torres comienzan a derrumbarse bajo la presión de los pesos metálicos. Y aparte te están mirando todos los profes, ¿sabes? Todo. La última torre que queda en pie es declarada la ganadora. La competencia de la torre de palillos de dientes fue un éxito de su primera edición del 2011. Universidad de Chaco también ha organizado concursos entre equipos de estudiantes de secundaria. Con el objetivo de despertar el interés de los más jóvenes en la fabricación y diseños de terremotos, no, de estos edificios, claro, de edificios resistentes claro, que usted va haciendo con palillo de pegamento. Es una actividad muy, muy simpática. Es próspera. Próspero Molina. Para ser aprobadas por la competencia, las torres de palillo deben tener al menos 50 centímetros de alto y pesar al menos 65 gramos. Upa. Las construcciones van pegadas a sus respectivas tablas de madera para que no se deslizan cuando la plataforma empieza a vibrar, doctor. Bueno, muy bien, Me parece una iniciativa interesante para una carrera universitaria con algo lúdico, ¿no? Sí, bueno, pero después tienen que hacer edificios. Claro, si usted dice que aprende con los palillos, ya está. Sí, no, después puede no hacer edificios. No, pero si te ideas ingenierilmente, por poner una palabra, para construir una torre de palillos. Claro, de mondadientes. Que no se te derrumbe. Claro. Me gusta después la palabra mona de un ingeniero, un arquitecto que te la rebuscaba bastante, me parece a mí. Sí, puede. Y con puede. Poco presupuesto. Pues fue el chanal. Fue un chanal. Palillos y pegamento en cola, construir, no sé. Un galpón, por ejemplo. Claro. Un estacionamiento. Después le das palillo de lado y sabes lo que te hacen los tipos. Una cosa de loco. Un supermercado. Claro. Bueno, amigos, estamos muy llegando al final. Al final, ¿eh? Bueno. Vamos a sortear la pinta entre la gente que ha mandado mensajilios. Exactamente. Para eso le vamos a pedir. ¿El señor X lo anotó en el sorteo? No, no lo anoté porque no puso nombre. Pero tiene que darle un número al señor y, X. Pero ¿se ponemos? Si se señor, lo gana, ¿qué le digo? Señor X, usted ha ganado. Bueno, vamos a poner al señor X. Señor X. Para que vea que señor X, que claro, no hacemos discriminación porque no tenga nombre. Y ahora, por supuesto, la que va a elegir el número va a ser en su día. En su propio día. En ¿sí? su propio día. Ni más ni menos. Sí. Exactamente. Se va a repetir esto en un año, recién, Moni, así que aproveche. Bueno, aproveche de elegir bien el número. ¿Cuántos son? 11. Perdón, estaba distraído. En equipo titular nada más, no tiene suplentes. Bien. Claro. 9. Dani. Bien, Dani. Dani. Bueno, Dani. Que pase por el Club Cervecero. El Club Cervecero Los Hornillos, de jueves a viernes, ¿sí? Exactamente. Y recordamos, el viernes a la noche toca el señor Nicolás Falkov, un amigo de la casa. Vayan a verlo. Disfruten de música y de unas buenas pintas artesanales. Exactamente. Muy bien, Andrés. Bueno, buena semana, doctor. Sí, nos vamos a despedir con el tema del gran Bob Dylan. Sí. ¿Sí? Trueno en la montaña, Andrés. Vamos con eso. Vamos, hasta la semana que viene. Wickedness schemes.